pasaron los días de lluvia y las noches de ayuno y de sed. Los 10 últimos granos de arena se resisten a verse caer. Pero él ya esperaba bastante, el reloj otra vez girará. La sagrada promesa se abre en la flor del mensaje estelar. Comienza la era.